escrito en mi boca tu mirar. Planetas opuestos del espacio sideral. Uno lleno de agua, el otro arde sin cesar. Una luna llena para los dos. Cola de cometa a nuestro alrededor. Voy tras de ti, siguiéndote los pasos. El mundo al revés, brindándome tus labios. Imágenes tan contrarias a la realidad. El llanto es la risa, mentira la verdad. Una luna llena para los dos. Cola de cometa